Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase, bajo todo protocolo, entre una mañana de estas y caballero de día. Sí, hoy, bueno, obviamente con el pretérito potencial, la vuelta del señor Magallanes. Algunos lo esperaban, han dejado bastantes mensajitos por ahí. Pero bueno, si les parece, arrancamos. Tenemos más de media horita acá para charlar algunas cosas que hoy salieron publicadas. A mí, particularmente, si tengo que poner un tema en discusión, es una pregunta, no es un tema. Es una pregunta, Carlos, fundamentalmente, y tiene que ver con una nota que viene en Ámbito, que dice que la fuga de capitales cayó a 3.054 millones de dólares. Parece una enorme caída, ¿no?, en relación a otros años. Y esto tiene que ver con el control de cambios, básicamente. Con eso que ellos llaman el CEPO, es decir, con las regulaciones, con el seguimiento, los controles. Como decíamos también ayer, Roberto, de devaluación no se habla más. No, claro. Más aún, dicen que prácticamente no hay operaciones en el llamado blue, que nosotros no nos cansamos de repetir que es el mercado ilegal, porque desaparecieron los incentivos. Pero sí es una buena noticia, y si vos la lees, dice que es comparable a los niveles que se habían logrado durante el gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. Chocolate por la noticia. Es un tema de si tenés políticas o no tenés políticas. Los que se la quieren llevar son los mismos y tienen la misma intención de siempre. El problema es lo que hace el Estado a través de sus distintos instrumentos, organismos, medidas, etcétera, para ponerle límite, controlarlo, acotarlo, etcétera. Sí. Bueno, creo que es parte de el éxito de las políticas que se implementan, éxito que algunos te lo presentan para ahí, si lo lees finito, como un limitante, ¿sí?, porque está afectada la libertad. Es decir, la libertad de que yo hago con mi plata lo que quiero está allí afectada. De vuelta la amenaza que aquí nadie va a venir a invertir porque no pueden disponer de la suya, digamos, ¿no? Claro, sí. Estaba mirando un número, discúlpame, pero que me da dimensión de lo que ocurrió durante los 4 años del macrismo, ¿no? 86.200 millones de dólares fue la fuga de capitales o la formación de activos externos durante el macrismo. Es una fortuna, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, también eso después muestra la falacia de decir que ellos tomaron deuda para pagar deuda anterior, porque si hubieran tomado deuda para pagar deuda anterior, no hubiera aumentado la deuda, porque si yo reemplazo una deuda, le debo al banco A y voy al banco B y consigo un crédito y le pago al A, sigo debiendo lo mismo, cambié de acreedor. Si subió lo que debo, se ve que no pagué, lo usé para otra cosa. Buena parte fue para generar, no es un punto a punto que está ahí, que lo sacás de esta caja y lo pones en la otra, pero es la liquidez que se generó para facilitar, al no haber ninguna regulación, quien quería comprar a dólares y lo llevara donde quisiera. Porque de eso se trata. Claro. Yo diría casi, si lo mirás finito, que durante un buen periodo no era ni fuga, porque no había control, estaba... Claro, era una transacción normal. Claro. Dejó de ser una cosa ilegal o violatoria de la normativa o escurridiza, digamos, para llamarla de alguna forma. Bueno, prácticamente la mitad de eso es lo que se le debe al fondo, ¿no? 44 mil millones de dólares. Sí. Una parte se pagó, se renovó, todo eso es cierto, pero ellos agarran, como hacen siempre, y te mienten en lo fundamental. Creo que de los 40 y pico de mil millones, uno puede, alguna vez vi algo de número alrededor de 10 o algo por el estilo, fueron usados para pagar otras deudas y cambiamos de acreedor. El resto entró en el paquete de la masa de guita que facilitó la fuga de capitales. Bueno, efectivamente, tomar esas medidas da resultados. Yo leía hoy, por ejemplo, una de las cosas que salen poco publicadas, que dijo el otro día Alberto Fernández cuando habló ante el foro de Davos. Textual: la recuperación está siendo más intensa de lo que pensábamos hace unos meses. Nuestro sector industrial viene teniendo una recuperación notable. Hay 4.500 puestos industriales por encima del número previo a la pandemia, luego de 5 meses seguidos de mejora del empleo industrial, dijo el mandatario. Sí. Ese dato no aparece por ningún lado, ¿no es cierto? Es decir, el sector industrial formal tiene, según esta información del presidente, a diciembre, porque él habló en enero, no puede tener, o a noviembre, que será cuando tiene los datos, 4.500 empleos más que los que había antes de la pandemia, es decir, que recuperó todo lo que perdió durante estos meses de pandemia sanitaria y está recuperando en relación a la herencia que dejó la pandemia neoliberal. Este claro. Es un poco el dato como hay que entenderlo realmente. Y es un dato alentador porque se da en el marco de las restricciones que sigue habiendo, de todas las limitaciones que siguen existiendo y que permiten pensar que si la maldita vacuna rusa deja de ser maldita y las provisiones llegan en tiempo y todo esto se normaliza, seguramente vamos a tener un buen año, como venimos diciendo insistentemente. Vacuna rusa. Hoy hay un editorial de Eduardo Van der Kooi, el hombre que la otra vez fue recibido por el presidente Rivos, sí, para hacer un off the record, que Clarín después vendió como un reportaje, cuyo título es: la vacuna rusa nunca fue el problema sino el gobierno. Claro. Bueno, es la línea que tiene también La Nación. Por ejemplo, Morales Solá lo titula "La vacuna y los privilegios del poder". Sí. Y en definitiva, editorializa diciendo: ¿para qué hay que gastar una vacuna en la reta que ya está inmunizado porque tuvo coronavirus? ¿Y por qué se gasta una vacuna en Kicillof, que tiene 49 años y que no se sabe que tiene ninguna enfermedad preexistente? Y entonces esa vacuna se la podría haber dado a alguien que le haga más falta. Entonces, los privilegios del poder. Quiero decir que estos mismos tipos, 2 semanas antes o 3 semanas antes, decían que era veneno. Y incluso quiero recordar todo el escándalo que hicieron cuando Putin dijo que él no se iba a vacunar hasta que no estuviera la autorización para vacunar a los mayores de 60. Uh-huh. Y la crítica en ese momento era que los líderes tenían que poner el cuerpo y ellos vacunarse para transmitirle confianza a la gente. Entonces, tenés razón. Claro, por eso te digo, seguí el hilo de entonces, resulta que si Alberto, Cristina, Kicillof, Ginés y más se vacunan, no es para llevarle confianza a la gente mostrando: muchachos, mentira, que esto es venenoso, mentira, que es peligroso, miren, nos la ponemos nosotros, acá está, fíjense. No, es porque están haciendo uso de un privilegio. Entonces lo compara con esto que pasó, creo que donde fue en España, donde un jefe militar tuvo que renunciar porque de contrabando se hizo dar la vacuna que no le correspondía. Son groseras las comparaciones y los casos, pero no saben, yo ayer zapeaba por la tele, digo, ¿cómo hacen ahora para dar vuelta en el aire, no? Y en realidad dieron vuelta, porque La Nación titula, el primer título es: confirman que la Sputnik 5 tiene alta eficacia y apura la llegada de más dosis. Sí. Y Clarín dice: la vacuna rusa tiene más del 91% de eficacia y es apta para mayores de 60 años. Chocolate por la noticia, muchachos. Sí, bueno, pero esto que acabas de decir es fundamental, digo, porque no es que ayer... Lancet es una revista científica, que por supuesto... Que ayer lo publicó, el gobierno argentino lo sabe hace rato. Lo sabe hace rato. No es que ayer se aprobó algo, el Lancet no aprueba nada. Nada. Es la que aprobó. Porque la información que ahora publica Lancet es la que tuvo el gobierno argentino para decidir avanzar con la Sputnik. Claro. Y los científicos argentinos que están en los organismos argentinos que se dedican a decir si esa información es suficiente y buena, dijeron que estaba bien y que se podía avanzar. En definitiva, ahora habría que estar diciendo: che, qué bien la ANMAT, que hizo un análisis oportuno, científico, porque ¿de dónde la revista Lancet, entonces sí, y si es Landmat, entonces no? Porque eso es lo que en el fondo hay, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, vos fijate, cuando lees todo ese mamotreto del editorial que escribe Morales Solá, mirá este párrafo. En rigor, el mundo está sufriendo una escasez notable de vacunas. Solo los países que la producen, como los Estados Unidos o Gran Bretaña, tienen alguna ventaja sobre el resto. Basta ver lo que sucede en Europa, donde la mayoría de los países reclaman a los laboratorios porque no cumplen con sus promesas. Llegaron a desconfiar de que algún laboratorio de procedencia británica estuviera privilegiando a los británicos en perjuicio de los acuerdos firmados con Europa. Hubo hasta documentos con seria advertencia de la Comisión Europea para los laboratorios. Es decir, no es que aquí no están llegando, hay un problema, ayer lo hablábamos nosotros, digamos, todos los procesos de las vacunas más o menos vienen a la misma velocidad, sí. La fase 3, todos. Ayer, abro un paréntesis, estaba el doctor Nelson Castro leyendo, traduciendo en inglés lo que decía la revista Lancet, y claro, tenía que encontrarse, a la revista decía que faltaban pruebas porque todavía no se sabía cuál era la duración de la inmunización que la vacuna producía. Cuánto duraba, si iba a ser para siempre. Y Castro sabe que está dicho, todas las vacunas están en esa etapa igual, no hay ninguna que haya podido decir esto es por única vez y es para siempre, esto dura un año, esto dura dos años, todo eso está en fase de investigación. Y después decía alguna otra cosa más. Decía que también decía que a los mayores de 80 la recomendación era que consulten con su médico de cabecera por la existencia de, posible de enfermedades preexistentes. Parece de manual, pero elemental, que los mayores de 80 tengan alta probabilidad de tener enfermedades preexistentes que hagan conveniente consultar si no es contraindicada la vacuna. No es que está contraindicada para los mayores de 80. Tiene una recomendación de que requiere un paso más que tu médico te diga, datela tranquilo, no tenés problema. O sea, lo más o no, vos sos alérgico, o vos sos sos inmunodependiente y entonces tenemos este riesgo, no es conveniente. A Nelson lo mandaron a ver si en la letra chica había algo que se pudiera, que se claro, pudiera utilizar. Claro, estaba ahí con el celular en la mano, en la tele, traduciendo y mostrando todas las cosas que todavía no estaban probadas. Le faltó decir, como el resto de las vacunas, si se siguiera la teoría que él esboza allí, habría que decir, no hay que vacunar a nadie hasta que todo esto no se resuelva, dentro de uno o dos años empezamos a vacunar a los sobrevivientes. Claro. Es una cosa de una truculencia fenomenal, ¿no? Fenomenal. Bueno, el tema es cómo, en función de la realidad, los contrastes y la seguridad que vaya generando la vacuna, hay una respuesta de la sociedad que de alguna manera sea castigo político para quienes jugaron con nuestra salud pública, ¿no? Sí, bueno, tal vez por eso rápidamente giran y dentro de tres días todos van a estar diciendo, como dijimos siempre, la vacuna rusa tiene todas las garantías y es altamente eficiente. Bueno, ahí está. El problema es que no tomamos los recaudos para que llegue rápido la cantidad que tenía que llegar. Ayer ya había cuestiones donde se decía algo así como las negociaciones con los rusos están atascadas, ahora negocian con los chinos que van a pagar y vamos a pagar el doble por las vacunas chinas que lo que cuestan las rusas. Porque resulta que las rusas la pasaron a ser buenas y baratas y las chinas, como está por venir 1 millón de vacunas chinas, son caras. Cosa que por otro lado es cierta. Acá hay un tema, nosotros creo que lo hemos abordado varias veces, que cuando aparecen todas estas campañas, cuando apareció la campaña aquí contra AstraZeneca, la producción local, ¿te acordás? Esto por plata. Vale 4. La de AstraZeneca, como hay una decisión de la Universidad de Oxford, de la Fundación Slim, de una combinación de factores, no es que se han vuelto buenos, decidieron que para esta etapa inicial, que es la etapa de la lucha contra en la crisis, para parar el tema de la epidemia, van a producir al costo. Como suponen que esta vacuna es de las que se viene a incorporar para siempre, seguramente cuando salgamos de esta etapa tendrán un precio competitivo de mercado y ganarán lo que esperan ganar. Pero resulta que esta vale $4. La rusa creo que vale 10, digo números redondos. La china creo que vale 20 y la Pfizer vale 40. Ahora, si yo hago una relación entre la Pfizer y la de AstraZeneca, hay 10 veces el valor. Es decir, que sin ninguna diferencia demostrada de mayor eficacia para nada, al contrario, por los datos que se van conociendo, adquirir o llegar a obtener una u otra tiene una relación de 1 a 10 en el caso extremo. ¿Cómo uno va a importar para un Estado, dado que estas vacunas se pagan con ingresos públicos, porque se lo encara desde el punto de vista de la emergencia que significa la pandemia? Entonces, que se trate de que tengamos esos 20 millones de AstraZeneca que van a producirse en la Argentina, o que tengamos la rusa con los 20 y pico de millones y demás, va a ayudar a que el costo final de la campaña de vacunación sea mucho menor que si, por ejemplo, hubiéramos llegado a un acuerdo con Pfizer para que nos provea hipotéticamente la misma cantidad de vacunas. Pero bueno, cosa que además no hubiera pasado porque Pfizer no está pudiendo cumplir ni con Alemania, creo. Entonces, menos hubiera estado pudiendo cumplir con nosotros. Pero eso es otra cosa. BlackRock, que está detrás de Pfizer, tenía que pagarle a los operadores en los medios, así que por eso te lo lleva $40. BlackRock está detrás de Pfizer y detrás de tratar de que YPF no pueda renegociar la deuda también. Aparece siempre BlackRock, ¿eh? No falla jamás, como aquella publicidad. Sí. Siempre en la misma postura de sacarte la última gota de sangre. Y sí, es verdad. La negociación de la deuda externa fue eso, son terribles. Carlos, sí. No, lo que quería preguntarte por otro tema. Hoy leía una buena nota de Mariano Martín, que había anticipado ayer en el programa de televisión que está, hablando de una convocatoria del gobierno a sectores patronales. Acuerdo de precios y salarios. El acuerdo de precios y salarios, vos algo habías dicho ayer acerca de la necesidad de que la CGT esté ahí más presente. Y él está planteando incluso hasta una fórmula que propondría el gobierno de paritarias cortas, y con salarios y con sumas no remunerativas que no incrementen los costos patronales. Habrás visto la nota, digo. Sí, a ver, esto está empezando. Sí, claro. Los jugadores están mostrando las cartas y como en todo proceso de negociación, desde luego cada uno entra a la negociación poniéndose en la posición que corresponde, de máxima. A mí me parece bien que la CGT ayer haya dicho: nosotros no vamos a aceptar ningún tope a las paritarias. Es una limitación inaceptable, que sé lo cuánto, las paritarias son libres y dependen de la negociación de cada sector y cada gremio. Y dice también, y da para más de una lectura, dice: los sectores con más posibilidad podrán hacer mejores convenios, lo cual está bien. Ahora, dijimos el otro día, también hay que garantizar que, por ejemplo, los trabajadores de las pymes no queden rezagados porque resulta que, como las pymes no andan bien, sus salarios queden deprimidos. Entonces, claro, ahí aparece la necesidad del acuerdo, y creo que esa es la idea eje del acuerdo. Bueno, el eje central es: queremos ir hacia lo que Guzmán repite, el gobierno en general plantea, a normalizar, tranquilizar la economía. Tenemos un proyecto descendente de la inflación, que no es frenar de golpe, sino bajar 5 puntos por año hasta llegar a un valor compatible con una economía normal. Para este año, el presupuesto plantea 29. El gobierno dice: hagamos un acuerdo de precios y salarios en torno a ese 29, que dé como resultado que como mínimo los salarios le ganen por un par de puntos a la inflación. Yo creo que no está mal enunciado de esa manera. Lo que hay que ver son, a mi juicio, dos cosas. Primero, cómo se plasma eso luego cuando se hace un documento, si se hace. Y segundo, si no vamos, porque también escuché por ahí que el sector empresario no quiere ningún acuerdo, sino algo así como un, otra vez la de Macri, un compromiso de buena voluntad. Nos, los empresarios aquí reunidos, nos comprometemos solemnemente a hacer todos los esfuerzos a nuestro alcance. Sí, un pacto voluntario para... y sin firmas, de eso se está hablando. Claro, claro. Yo adelanto a decir que eso va a servir de poco, para no decir que no va a servir de nada. Uh-huh. Va a servir de poco si ese es el resultado. Yo creo, lo hablamos ayer, Roberto, sí. Y vos mismo leíste cosas del pacto social que yo reivindicaba. Que esos acuerdos, para que sean efectivos, tienen que estar convertidos en leyes, resoluciones, que deben tener obligaciones de las partes y sanciones por no cumplir, para que puedan ser efectivos. Y así todo la vas a tener que pelear, porque van a aparecer otras marcas. Ya lo vives, nosotros tenemos una experiencia en eso, hacen un acuerdo de precio, meten este producto y a la semana siguiente hay otro producto que hace la misma compañía que se llama Pirulín, y que está fuera del acuerdo de precio. Claro. Bueno, en aquel momento del acuerdo Perón-Helbar que tomamos como referencia, yo digo siempre, nada puede ser igual, no estamos en el 73 ni en el 74, la Argentina es otra, el mundo es otro, pero las referencias sirven para, y yo lo tomo porque Cristina, cuando presentó el libro en La Rural, expresamente habló de una, ¿cómo lo llamó? Contrato social de responsabilidad ciudadana. De responsabilidad ciudadana, y dijo, este fue el último acuerdo, el último empresario que yo conozco, que escuché, que recuerdo, que tenía sentido de lo que es la nación, etcétera, etcétera, y reivindicó ese acuerdo. Ese acuerdo eran como 30 leyes, era un paquete que abarcaba cosas de todo tipo. Sí. Bien. Vamos a caer en lo de siempre, con la relación de fuerza que le permitía hacerlo después de una elección arrasadora, sí. Y era correcto aprovechar el momento y avanzar. La gravedad actual amerita intentar avanzar en la misma dirección, pero yo digo, para mí el punto de partida es que acuerdo de precio y salario es inevitablemente algo que se tiene que convertir en resolución, reglamentación, ley, decreto, tiene que tener una forma de legitimidad, de compromiso y de punitividad por no cumplir. Si no, va a servir de poco, va a servir de poco. Bueno, el contrapunto es, perdón por lo remanido, pero el desafío que el grupo Clarín le hace al gobierno a partir de una decisión que toma dentro de sus propias atribuciones democráticas, ¿no? Sí, y que también ya consiguió un juez de Córdoba. Así es. Claro, que lo hablábamos el otro día cuando me decían, se va a judicializar el aporte solidario. ¿Cómo no se va a judicializar? Eso también es lofer, ¿no? Claro, absolutamente. Y esto tiene toda la complejidad de lo que es un país federal, una justicia federal, etcétera, etcétera, que da para discutir. Ahora, lo que sucede es que yo me imagino que esa resolución de ese juez a esta hora ya debe estar apelada por el ENACOM y pasará a una instancia superior que tendrá que decir si vale o no vale. El tema es si la resolución del juez tiene efecto suspensivo o no, es decir, si suspende la obligación del grupo Clarín de devolver lo que cobró de más, o suspende la posibilidad del gobierno de exigirle al grupo Clarín que devuelva lo que cobró de más. Claro, pero hasta que se trate el tema de fondo, ahí ves la acción política superiores. Si termina llegando a la corte el tema y mientras se suspende la... Claro, por eso dije, suspende, bueno. Los fallos a veces son con efecto suspensivo, sí, y a veces no. Uh-huh. Es decir, porque como son apelables, yo no sé cómo es el fallo. No sé si al presentarse la apelación se suspende la instancia hasta que se resuelve la cuestión de fondo, o si al presentarse la apelación la instancia sigue firme hasta que la apelación se expide. Eso todavía no se decidió. Es cierto que esto es sobre un caso muy particular, pero que va a ser tomado por antecedente por los grandes grupos. Y eventualmente lo que ha pasado, ¿no? A través de tienen que conseguir después otros jueces dispuestos a hacer lo mismo. Como ha ocurrido tantas veces, y se, sí, y se demora la discusión de fondo hasta que venga otro contexto, otro gobierno. Ojo que jueces dispuestos a avalar a los intereses de las corporaciones son un commodity en la Argentina, ¿eh? Te lo vas a encontrar en todos lados. Sí, esos commodities funcionan con más facilidad cuando los gobiernos van en la dirección contraria a esta. Cuando los, sí, gobiernos le están dando pelea, algunos jueces se vuelven un poco más cuidadosos con esos fallos. Está bien, ¿viste? Está bien. Y sí, pasa lo mismo con las denuncias sobre corrupción y demás, pero viste que no los mismos jueces, qué sé yo, por ahí opinan distinto sobre una cantidad de cosas, ¿no? Sí. No viven totalmente en una burbuja. Alguna influencia de lo que pasa en el entorno tiene. Uh-huh. Sobre todo en cuestiones que son subjetivas, pero yo estoy convencido que va a haber siempre algún juez que va a fallar como este señor de Córdoba. Y bueno, veremos cómo sigue, es parte de la pelea. Hay que entender que el sistema democrático consta de tres poderes, hay que entender que es inevitable el derecho a ir a la justicia, y hay que entender, por eso que es tan importante, discutir la reformulación. Sí, está bien, pero ya lo dijo el presidente, las cloacas de la democracia, los sótanos, sí, de la democracia, es absolutamente antidemocrático. Pero además de decirlo, ¿qué hace? ¿Cómo lo resuelve? Bueno, por eso la necesidad de avanzar con una reforma. Claro, judicial. ¿Y cómo se hace? Convenciendo a otros de que eso es necesario, digamos. Claro. Alianzas parlamentarias, mayorías parlamentarias. Sí, ahí tenés un problema, ¿no? Porque vos estás esperando tiempo para convencer, pero mientras está suspendida una buena parte de la democracia. Vos sos un fenómeno planteando los inconvenientes. No, está bien. Insisto, sí, acompáñamelo, sí, con lo que vos proponés. Porque no es un tema más. Te cambio el rol, Caruso. Vamos a cambiar los roles, vos y yo. Bueno, recuperemos la democracia cuando nos dé la correlación de fuerza. Yo voy a plantear lo contrario. Yo voy a venir desde mañana, pregunto yo y vos contestás. Bueno. Caruso, ¿qué te parece? Caruso diputado, perfecto. Eres periodista, está bien, mañana lo No, puedes. Porque diputado periodista, no, yo no le cambio el rol ni loco. No, pero está bien, que sigan gobernando las mafias hasta que nos dé la correlación de fuerza. Es bárbaro el... No, pero seguís planteando lo que quisieras que pase. ¿Cómo decís que hay que hacer? Yo digo que los liderazgos políticos tienen que generar la situación y tomar las decisiones. ¿Cómo? Bueno, quisieron estar en el lugar, pero pará, quisieron estar en ese lugar y tienen que, de ellos tiene que ser. Pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? Porque si no es abstracto. Bueno, es la discusión de la vacuna. En este caso, discúlpame, pero estoy totalmente con Pablo. A mí me parece que el gobierno podría hacer algo más en relación a esto, denunciarlo con un ahínco. Por ejemplo. Bueno, a mí me parece que el NACOM no tiene que tener solamente un comportamiento administrativo, sino un comportamiento político de cara a la sociedad. Señalar esto Yo lo veo a Gustavo López por todos lados explicando. Gustavo labura mucho. Poniendo la cara y explicando, pero el NACOM es un órgano que tiene también un poder limitado determinado. Todo es así. El Consejo de la Magistratura puede resolver cosas, pero necesita mayorías que se lo permita. El Senado puede aprobar cosas, pero requiere dos tercios. Tenemos dificultades objetivas que deben ser superadas por dentro de los funcionamientos de la democracia. ¿Y eso es cómo? Mejorando con la relación de fuerzas la composición de los cuerpos legislativos. Sí. Es desde donde se puede modificar esta cuestión. Entonces, lo que pasa es que no podemos nombrar el procurador. Sí, es una locura. Y no me vas a decir que es por falta de interés en nombrarlo. No, por supuesto, es una locura. No tenés, ahí sí que no tenés este número. Supuesto que no. Y es difícil. Decime dónde tenés y no se hace. No, yo digo ante la opinión pública. Esperá, el macrismo tampoco tenía número. El macrismo tampoco fue con número y con cosas para sacar a Gil Carbó. A Gil Carbó la sacó con presión política. Sí. Sí, con la escoba. La escobió. Así, sí, no le importó nada. Con el respaldo que tenía la mayoría del Consejo de la Magistratura y todo lo demás, sí. Sí. No, la obligó a renunciar, la forzó a renunciar. Sí, pero porque lo otro estaba trabado, sí, estoy de acuerdo. Y también Néstor Kirchner hizo renunciar a la Corte Suprema. Está bien. Con una intervención televisiva. Claro. Con una intervención televisiva. Pero obviamente porque es un momento político determinado. Pasan determinadas cosas y los líderes tienen que saber leer ese momento determinado y actuar en función de ese momento determinado, y eso creo que Néstor lo interpretó cabalmente. No quiero hacer la eterna, nos tenemos que ir, así estábamos como mañana. Saliendo del 2001, estábamos saliendo de la crisis. Los líderes no solo saben leer el momento, los líderes construyen el momento. Construyen la jugada, decís vos. Chicos, se puso picante el final. Y no tenemos tiempo suplementario. Nos tenemos que ir a las noticias. Y bueno, tendremos que negociar tiempo suplementario. Cuando empatamos, tiempo suplementario. Hay que ir a penales derechos.